I Wanna Rock, ellos son Twisted Sister, con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy viernes y nos vamos con otra petición, en este caso hacia nuestro Facebook, donde nos escribe Andy que nos dice: hola, para comenzar el fin de con marcha me gustaría que me pusieras Metro de The Vincent Black Shadow, mil gracias guapetón y a disfrutar. Y no os vayáis muy lejos, que enseguida llega esa entrevista con Charlie Domínguez de Los Suaves. Vincent Black Shadow y su tema Metro. Y esta es la petición que nos hace Andy en nuestro Facebook clubdecoleguitas.com. Los Suaves, un grupo de hard rock, heavy metal y rock urbano nacido en Orense, Galicia, a finales de los años 70. Fue fundado por los hermanos Domínguez, por Yossi, por Charlie y por Javier, y es considerado uno de los mejores grupos de rock de España de todos los tiempos, y se puede decir que eso ya es un hecho. Y con todos nosotros, y como habíamos estado anunciando toda esta semana, nos acompaña aquí en Club de Coleguitas Charlie, su bajista y fundador. Charlie, muchas gracias por estar aquí y bienvenido. No, gracias a vosotros por recibirnos, por prestarnos atención y nada, bien hallado. Mañana sábado estaréis tocando en Mallorca dentro de vuestra gira de los 1000 conciertos. ¡1000 conciertos! Sí. ¿Cuántos lleváis ya? Pues mira, te hablabas de... Nosotros empezamos en el año 80, y además como con el, inicialmente con algunos nombres, pero bueno, prácticamente ya con el nombre de Los Suaves. Si le calculamos, es una cifra, bueno, de 30 fechas anuales, son 33 años, 990, pues mira, más o menos, yo creo que son más de 1000, ¿no? Pero por ahí andamos, por ahí nos estamos moviendo entre el nivel de Rolling Stones y... ¿sabes? Pero sí, es mucho concierto, pero son conciertos, es una vida muy agradable, ¿sabes? Es un mundo muy hermoso que hemos vivido y escogido, y son 1000 conciertos que nos parecen todos maravillosos y que no nos importaría hacer 3000 más, ¿no? Y nada, que muy bien, encantado de llegar a esa cifra. Y entonces los conciertos en realidad eran para el año pasado, lo que pasa es que quedó colgado uno en Langreo para enero. Y nada, decidimos continuar y las fechas que se fueron saliendo también iban saliendo un poco por eso. Y sí, le estamos dando continuidad, pues ahora ya serán más de 1000, por cierto, pero vamos, encantados de ir a Mallorca a tocar, como hemos ido siempre. Me acuerdo de Calviá hace muchos años, que sin ser tan conocidos nos llamaron y nos llamaba la atención, y muy agradecidos con esa gente, ¿no? Y con Mallorca y con ese mundo. Y ahí estaremos. Charlie, hoy sí, continúa, sí. Perdón. No, perdón, era para decirte que tú no vas a estar y nosotros vamos a seguir continuando año 2325, ¿sabes? con 1000000 de conciertos o más, vete tú a saber. Sí, porque pocos grupos hoy en día, y hablando tanto en el ámbito nacional como en el internacional, poca gente puede presumir de tener sobre sus espaldas más de 1000 conciertos. Sí, bueno, es una historia que tampoco esperábamos. Quiero decirte, nosotros nos ha gustado siempre la música y nos fuimos a un pueblo abandonado a tocar versiones de grupos que nos gustaban, ¿no? Sex Pistols, Ramones, y los fines de semana íbamos. Y de ahí surgió la continuidad. Y al cabo de unos años, pues más o menos ya te profesionalizas o lo dejas o porque lo puedes hacer compatible con lo que estabas haciendo. Mi hermano Javier se fue a estudiar su carrera a Santiago y dejó el grupo porque, bueno... lo que él quería hacer era eso, era vocacional lo suyo, ¿no? Historiador y tal. Pero bueno, después tomas esa decisión. Y en este país, como siempre digo, las guitarras, ¿sabes? Las guitarras fuertes no tienen una continuidad de vida, digamos. Dedicarte a eso. Otro tipo de guitarritas que no hagan mucho ruidito, no hagan mucho daño, ¿sabes? Eso está muy bien. Estas cancioncillas así se soportan, ¿no? Y se llegan a alguien a vivir de eso. Y nosotros el tipo que teníamos y el estilo y lo que queríamos era guitarras rítmicas altas, ¿sabes? El rock and roll, pues, sencillamente es una guitarra rítmica alta, que lo tocas en casa si te dejan o al aire libre, ¿no? Y entonces, claro, es muy, muy complicado, pero bueno, le dimos continuidad, nunca hemos descansado ningún año, ni interrumpidamente los 33 años que llevamos han sido tocando, a veces 60 fechas, a veces 12. Pero bueno, es lo que había y nos fuimos manteniendo. Y sí, es lo que tú dices, es bastante complicado. Después, quizá, y perdona si me extiendo una pregunta, tú córtame cuando quieras, pero somos un grupo eso de varias generaciones. Hay bandas que duran por su estilo, por sus canciones, es escuchado por distintas generaciones. Pues hay otro grupo que solo dura la generación, la que viven, de los 17, 25 años y ya los abandonan. Y ya no tienen continuidad pues, por el estilo o por las canciones, ¿no? Y entonces eso pues te da la oportunidad de mantenerte tanto tiempo y sobreviviendo y sin alaracas, pero bueno, vivir de algo que te gusta y que has escogido en un momento de tu vida, ¿no? Y sí, tenemos eso y esperemos que dure mucho más. Ahora está claro de que no somos un grupo novel y llegará un momento que hay que cerrar la historia como Dios manda, ¿no? Sí, pero bueno, sí, ahí estamos. Pero a pesar de haber muchas, como dices, muchas bandas generacionales que tienen su, su momento, vosotros sí. habéis marcado en varias generaciones. Sí. Es decir, cuando vosotros empezasteis, yo todavía no había nacido, que yo tengo ahora mismo 32 años, pero sí. que en todos estos años os habéis mantenido siempre fieles a vuestro estilo sí. y a vuestro sonido. Claro, porque en la vida, no sé, todo el mundo valora a las personas por su coherencia en lo que piensan, en lo que dicen. Yo puede no estar de acuerdo contigo, alguien que tenga una forma de pensar distinta, pero la mantiene y es coherente con ello. Y nosotros, siempre cuando empezábamos, bueno, tú no te acordarás, pero no hace falta decir yo no había nacido, yo tampoco había nacido con Cristóbal Colón, no tengo 500 años y lo conocía, ¿sabes? No es solo empieza la vida cuando uno nace, ¿no? Y entonces nosotros pretendíamos que en aquella época que se llevaban los teclados, lo tecno, la música tecno era una locura, pues decidimos que la guitarra rítmica tenía que ser valorada de nuevo. Y eso es lo que queríamos nosotros, sonar de esa manera. Y así lo hemos mantenido. Por ejemplo, eso te lleva a que respeta a la gente, a un grupo que mantiene ese estilo y esa coherencia. Evolucionas, evidentemente, claro, y mejoras. Por el hecho de tocar todos los días, mejoras aunque no quieras. Y después, pues los textos, las letras te llevan a gente que se las hace propias, les gusta cantarlas porque te están diciendo algo que es coherente con lo que se está hablando a lo largo de ese tiempo vivido. Es decir, si la primera, esta viva me va a matar, habla de una frase que, bueno, ¿quién no ha dicho esta viva a matar? Por ejemplo, hay algunas que la última, que hay una en el grupo anterior, Adiós, Adiós, que es viejo, que es una letra que es durísima, pero que hace referencia, si pudiera, ¿quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no quiso algo que no pudo tener? Eso afecta, y en el buen sentido de sentimiento, a gente de distintas edades. Ahora, si hablas, y pongo como ejemplo, escucha mamón, devuélveme mi chica, si no te echo polvos, pica, pica, evidentemente a los 54 años, eso rasca, cantar eso. A los 17 no. Y entonces, bueno, quiero decirte que eso también te atrapa, que existan gente intergeneracional que escuche esas canciones que siguen siendo válidas y con sentido. Mi empleo habla de un suicidio de una familia por falta de trabajo en el año 82. Y decía, 2 millones de parados, estadística y tú no más. Ahora cambias esa cifra y dices 6 millones de parados, estadística y uno más, y sabes que hubo suicidios por quitarte la casa y porque estabas en el paro y sigue teniendo urgencia. Entonces, bueno, pues encuentras pues en ese sentido los jugadores han tenido suerte, ¿no? Y sí, somos un grupo que se ha mantenido, si no nos hubiésemos deshecho. Si no tienes gente que vaya a tus conciertos, evidentemente tienes que dejarlo, puedes seguir en tu casa o con tus colegas haciendo la música que te apasiona, pero ya no tienes continuidad. En Los Suaves lleváis, como bien dices, 33 años sobre los escenarios, demostrando vuestra valía dentro del panorama musical. ¿Qué piensas, Charlie, cuando echas la mirada atrás y te ves a ti en esos comienzos? Todo el recorrido que habéis tenido. Sí, yo a veces cuando viajamos, bueno, estamos viajando, pues por ejemplo, Alberto ya lleva 23 años y tal, y comentamos toda la vida ya, ¿no? Yo, para mí, fue una época muy divertida, una época muy ingenua, una época que nos daba igual todo, una época muy dura, eran los años 80, una década muy, muy complicada a nivel ya de la sociedad y de las generaciones. Date cuenta que fue una década donde una generación prácticamente se murió por culpa de la droga. Yo quedé huérfano de muchos amigos y entonces, o sea, es una década que la gente asistía a los conciertos de una manera muy loca, ¿no? Pero era muy divertido. Yo recuerdo ir con una furgoneta alquilada que subía una cuesta, carretera nacional, evidentemente. Nosotros hemos hecho todas las autovías a lo largo de esas décadas. Y entonces íbamos en carretera nacional, conducía yo, y era, por ejemplo, un viaje normal, ¿eh? De Orense a Barcelona, 19 horas. Eso es lo que nos llevaba. Tocábamos, cargábamos las cosas, y como no había dinero, volvíamos sin dormir. Y era muy divertido, fue durante muchos años, y dar a conocer, porque era muy ilusionante. Ahora también lo es, pero ahora, por ejemplo, no sé, llevamos a alguna gente que nos ayuda y no me dejan que les ayude porque estoy aburrido. No, afino yo, no, traiga lo que quieras, ¿sabes? Y ya parece algo un poco, ¿sabes?, que no me gusta, no me gusta eso, no sé, porque no me gusta que ese trato que tengan conmigo. Soy una persona, ¿sabes?, que no levito a 30 centímetros del suelo. estoy piso y tengo los pies en la tierra. Entonces me gustan esas cosas. Y esos primeros años fueron muy divertidos, de mucho esfuerzo, pero evidentemente ilusionante. O sea, nosotros estábamos encantados con eso. Después la gente respondió, después entramos en la década de los 90 ya de una manera profesional, con una multinacional, con, bueno, cosas increíbles donde firmabas un contrato y tenías, cerraban para ti un club, con todas, bueno, esas cosas, esos absurdos que lees en las biografías de otros grupos y te parecen, bueno, pues lo hacían, pues muy bien, pero que no me pareció nada interesante. Pero sí, llegabas a ese punto que te dices, bueno, pues, no sé, como las groupies, ¿no? Con la gente que se acercaba, pues cuanto más éxito, pues más eran, se acercaban, entonces ahí te demostraban que tenías éxito, ¿no? Y después, claro, entras en la etapa de la otra, la estabilizada, la de los años 2000 y tal, que ya sabes más o menos hacer las cosas, ya, bueno, tienes tu marca, tienes tu estilo, tienes ya tu gente, tu continuidad, ¿no? A pesar de toda la crisis después musical que hubo, ¿no?, de la industria musical. Pero la primera época para mí fue muy divertida, me divertí mucho y posiblemente la esencia del rock and roll fueron esos primeros años. Lo que entiendo yo por eso, ¿no? De sitios pequeños, de sudor, techos bajos. Y mirarse a los ojos y verse esos ojos, ¿no?, de la gente, que te vean a ti también. Todo muy cercano, muy, ¿sabes? No otros estilos musicales que, bueno, tienen otros locales y otros sitios más preparados para eso y de más alta alcurnia. Charlie, comenzasteis la gira hace un par de meses, esta nueva gira, y vais a estar casi imparables hasta finales de verano. ¿Vais a algún sitio que no hayáis tocado todavía? Tudela, por ejemplo. Vamos a estar en Tudela. Pero ya quedan pocos sitios. Si me hablas de alguna capital, sí nos queda Cádiz y Huelva. No hace mucho nos faltaba San Sebastián, nos extrañaba, pero sí. Después lo que pasa es que, claro, en estos años hemos ido 32 veces a Barcelona. Entonces, bueno, y encantado de la vida. Y ya te digo, nos queda realmente, nos queda porque, bueno, Ibiza, pero estuvimos en Mallorca, en Canarias estuvimos en Lanzarote, en Tenerife, en Las Palmas, estuvimos prácticamente todas las islas, ¿no? Pero así ya te digo, bueno, pues Ibiza, Badajoz, perdona, Huelva y Cádiz. Nos apuntamos esas localidades para, sí, para tachar y hacer ya un... Exacto, eso es una llamada de socorro lo que acabo de hablar. Sí, ya, hacemos el pleno el 15 solamente. Para sentiros aludidos, Y mañana sábado, en nuestra isla vecina, en Mallorca, en la sala Sgremi, a partir de las 10 de la noche la gente podrá ir a veros. ¿Qué podrán encontrarse todos los asistentes mañana? Bueno, pues... hoy los sudaveses estamos en un momento muy dulce, en fin, nos ha venido muy bien este año tocando ese repertorio. Va a encontrar canciones clásicas, porque bueno, si no nos matan, porque yo voy a ver grupos y voy a ver por esas canciones clásicas, si no los mato, porque estoy muy cansado de tocarlas, me es igual, que para mí es la primera vez. Y vamos a tocar temas de la época de nuestros inicios, de esa década de los 80 y de los 90, y bueno, pues hacer una historia de 2 horas en la que se tocarán todos los temas que tenemos. Claro, date cuenta que son 180 temas y tenemos que tocar 21 o 22 para esas 2 horas, y es una selección que, bueno, pero los clásicos sí, evidentemente. ¿Faltará alguno? Claro, pero bueno, con que... Y eso, y sonando bien, un grupo que ya tiene, bueno, tiene su tiempo y sus hechuras y tiene que ser, ¿sabes?, una cosa muy desastre. Entonces nos salen las cosas muy bien, muy ilusionantes, siempre con la misma energía. Eso nunca lo hemos perdido. Es una cosa increíble. Nuestras baladas son temas rápidos de otros grupos. O sea que imagínate, pero bueno. Y canciones que, bueno, en algún caso, pues la gente las canta y pueden hasta con la voz de ellos y la forma que cantan esas canciones, porque se entusiasman, las viven y las sienten suyas, ¿no? Y después un concierto divertido también. El rock and roll tiene eso, tiene esa faceta divertida que ocurrirá solamente viendo el comportamiento de la gente que va allí al concierto, verlos cómo saltan y cómo cantan, y es divertido. Yo me lo paso muy bien porque tengo también una situación privilegiada, ¿no? Pero lo es, y eso, pues un concierto de guitarras, un concierto de rock and roll, pues una fiesta. ¿De dónde vienes? De una fiesta de rock and roll. Entonces vienes a ver los Suaves, Pues sí, vengo de ver de los suaves. ¿Sí? ¿O a dónde vas? ¿A una fiesta de rock and roll? Pues solamente irás a ver los suaves. Sí, solamente a los suaves. Seguimos con Charlie, bajista de Los Suaves, en este club de coleguitas, y que nos están presentando su gira, la gira de los 1000 conciertos. Antes de este trabajo, disfrutábamos de 29 años, 9 meses y un día, también vuestro último disco en directo, pero muchos de vuestros seguidores tienen ganas de material nuevo. ¿Tenéis ya algo preparado para un futuro próximo? Estamos en ello. Ahora lo que pasa, bueno, ya sabes, estamos en un país que, bueno, es así, estamos Estados Unidos, donde la música pues puedes mantener una historia de tocar lunes, miércoles y moverte así, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Entonces, claro, no coincide los fines de semana que tocamos, no podemos emplearlos, aunque por la semana y tal también, pues emplearlos duramente, porque cuando estamos así sin tocar, estamos desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Y entonces, pues por esa razón, a finales de verano, a terminar septiembre, bueno, pues sí, ¿no? Plantaremos un poco para ir preparar el disco. Ya hay temas, ya están, lo paso que están en embrión y tal, y hay algunos ya casi terminados, le quedan algunos arreglos y tal, y vamos haciendo, sí, va a haber un trabajo nuevo. ¿Qué consideras, ya cambiando un poco de tema, que haya cambiado de forma positiva en el mundo de la música aquí en España? Positivo, eso es positivo. La actitud de las nuevas generaciones que se dedican a la música. Me explico. Se preparan yendo a academias, dedicándole horas. Por ejemplo, en nuestra época, a lo mejor casi todos eran autodidactas. Yo recuerdo ir con la guitarra por la calle preguntando a alguno que tocaba la guitarra que me enseñara algún acorde. O sea, me movía así cuando era crío. Pero ahora no, ahora se preparan. Y eso es muy positivo. Y no sé qué más puedo decirte, si hay algo positivo, hay muchas cosas negativas, como internet, como la música gratis, como la música por el morro, más que gratis, por que no hay tiendas de discos en las ciudades, porque todas cierran, porque no hay infraestructuras, porque los locales cierran, porque el IVA es muy caro, porque la gente a lo mejor está saturada y no asiste a los conciertos, porque hasta los propios grupos en Orense tocan en un grupo de Orense y ni siquiera los otros colegas van a verlos, entonces es imposible que te vayan a ver a ti cuando toques. En fin, hay una serie de circunstancias que hacen que no haya muchas cosas positivas. Ahora los grupos se preparan de maravilla, tienen su estilo ya muy definido, pero no pueden llegar al tercer disco, donde se agregarían las grandes canciones, porque los sellos discográficos ya no invierten de esa manera. Tienes que tener ya éxito con el primero. Ellos se autofinancian, hacen unos diseños estupendos de los discos, porque yo los, al tocar con ellos, me pasan un disco y los escucho en casa y les digo después, los llamo y digo, ¿qué me pareció? Y se muestran absolutamente creativos. Eso es lo positivo de la música. Lo otro se me hace muy cuesta arriba. Tengo que ser muy, muy generoso. Y hoy no es un día que mi apellido sea generoso, es Domínguez. Y entonces lo veo muy complicado, porque además lo veo bastante perdido todo ya. Hoy alguien de 10 años cree que el móvil tiene que venir con la música gratis. No entiende que eso ya tiene que el móvil venir con la música gratis. Y pues ya el IVA y cosas así, muchos promotores que nos llevaban, y luego no es el jardinero, ha dejado eso de promover y contratar grupos, cualquier sello, de cualquier estilo, era su oficio. Bueno, pues eso, esa es mi respuesta. Referente a precisamente a lo que estabas mencionando ahora, ¿qué grupos actuales te han llamado la atención estos últimos años? Pues, por ejemplo, actuales, bueno, Sober me ha llamado la atención su último disco, mucho. Me han gustado algunos también, pero su último pensaba que después de la separación y volver y tal, aunque ya tenían otro, eso me ha llamado mucho la atención. Después hay grupos, hay un grupo en Orense, que es un grupo de pop, que aunque es anda así, bueno, primero su trabajo, se llaman Burgas Beat, también está muy bien. A nivel internacional hay grupos que han sacado discos, hay un guitarrista de blues, pero de hard rock también, o hard blues y tal, que se llama Eric Gales, que me tiene muy, muy loco. Y bueno, hay grupos que se mueven dentro de la música de blues también en Galicia, Tico Torres, Tony Torres, perdón, hacen muy, muy bien. Te lleva sorpresas. Y bueno, es algo que vas escuchando y te vas quedando con historias. Pero así de plenamente un grupo que te llene, pues, también, bueno, pero sí hay, suenan muy bien, hay maravillas de sonido, producciones fantásticas que lo hacen en estudios que yo recuerdo que nos daban, en las multinacionales nos daban 30 millones de aquellas, 30 millones de pesetas para grabar un disco. Hoy, tienes que informar, y hacen maravillas, suenan, de acuerdo, tienen nuevas tecnologías, tienen el Pro Tools y tal. Pero sí, hay grupos, y sí, yo sigo toda la escena de eso, la sigo y escucho y disfruto cuando una canción me gusta. Disfruto y la escucho muy a menudo, y la llevo en el coche o la llevo en el zulo allí donde vivo, abajo, y allí donde paso muchas horas. Y bueno, y escucho y disfruto. Siempre ha sido así. Y para ir acabando, ¿qué recomendarías a ese chaval que está iniciándose ahora en el mundo de la música, que quiere aprender a tocar la guitarra, el bajo o ponerse a cantar? Vale, no te voy a decir lo que pienso. Constancia. Que lo que haga, que le guste. Que no tenga que complacer a nadie. Y que aunque le den ánimos, que le digan qué bien lo haces, que no lo crea. Aunque lo critiquen, que no lo crea. Él, que solamente que deje hablar al corazón y lo que a él le gusta. Si esté equivocado o no, tenga éxito o no. Eso es lo único que te pueda mantener estable y durante mucho tiempo, y dedicarle horas al instrumento. Entonces yo, es eso. Y si tienes que, te dedicas a eso por, como decían los estudiantes, para ligar, primero no ligas. Eso es una leyenda. No lo llega a esto. El Alberto es músico y no liga nada nuestra guitarra. Entonces, es la forma de ser de cada uno. O sea que eso, por eso no va a ligar. Pero sí, lo que tiene que hacer es lo que le guste, entender, como casi toda la vida, a veces no ocurre. Pero eso que lo escoge uno mismo y eso es importantísimo. Si no lo dejas, lo abandonas a cabo de un año o dos, no lo sé, pero lo abandonas. Y yo creo que es eso, la constancia, y bueno, y que te guste, y si te gusta, te va a llevar a la constancia, a la dedicación, porque vas a estar divirtiéndote mientras haces, aunque sea ejercicios. Pues Charlie Domínguez, bajista y fundador de Los Suaves, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y muchísima suerte, sobre todo mañana en vuestro concierto en Mallorca, bien, presentando esa gira. Veremos. Muy bien, Charlie, pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Un abrazo. Vale, a ti un abrazo. Venga, hasta luego. Se llamaba Lola. En directo Los Suaves mañana en Esgremi en Mallorca. De nuevo, gracias a Charlie Domínguez, su bajista, por acompañarnos en este club de coleguitas. Y también saludos a Chema Gallego por, bueno, por conseguirnos esta entrevista para Club de Coleguitas. Vamos a hacer un doblete con una petición, porque no vamos a la canción de los viernes. Y leemos una petición que nos llega en nuestra web clubdecoleguitas.com de Pau desde Alicante, que nos dice: un tema motivador, que este fin de empiezo el encierro voluntario preexámenes. Gracias, coleguita. ¿Y a quién no anima a los Maiden? We'll be right back.

En directo Iron Maiden, Fear of the Dark, Miedo a la Oscuridad, petición por un lado de Pizarro, como nuestra canción de los viernes. Y por otra para Pau, para motivarle, que va a hacer ese pre, bueno, ese encierro para los preexámenes. ¡Ay, qué tiempos aquellos! 3 de la tarde, 53 minutos. Vamos a mandar un saludito a la señorita Alasane. Y escuchamos a Melibea, la flor del maestro. Vente conmigo al olvido. Puedo matar la lluvia con mi soledad. No dejas sueños sin sentido. Me pierdo y pienso en los besos que aún no me das. Disimulo y me quemo por dentro. Disimulo en mi mundo de mediocridad. Y sentí Flor del Maestro,